2 de mayo de 2023. Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. Charla organizada por Docentes Grierson por la Memoria. Grupo de docentes que intenta, de manera autogestiva, recuperar los espacios de memoria escolar bajo la consigna de la conmemoración del 1 de mayo de Les Trabajadores. Organizó una charla con Guillermo Pérez Crespo, miembro del Taller de Estudios Laborales, y transmitida por Radio Semilla. Escucharemos los momentos más relevantes de la misma, así como algunos interrogantes y música vinculada a la fecha en cuestión. Sean bienvenidas las reproducciones de este podcast, así como su posibilidad de ser compartido y descargado desde la página donde se encuentra disponible. Muchas gracias. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Los trabajadores lo viven cotidianamente, lo sufren cotidianamente. Cuando a mí me preguntan, bueno, entonces, ¿qué es el derecho? Yo suelo decir que es un conjunto de normas, reglas, que regulan la vida de una sociedad determinada en función de los distintos intereses de los sectores que componen esa sociedad. Para simplificarlo, quienes viven del trabajo ajeno y quienes trabajan para otros, empleadores y trabajadores, cuando hablamos del derecho al trabajo. Y esas normas, esas leyes, se sancionan en un congreso en función de los poderes que tenga cada uno de esos sectores. Cada sector trata de imponer la norma que más le conviene, no la norma que sea más justa. Y el otro sector va a tratar de imponer otra norma y va a tratar de equilibrar en esta dura pelea de lo que es la regulación de la vida en una sociedad. Para que tengan idea, muchas veces se habla del derecho al trabajo y los empleadores suelen llenarse la boca diciendo que el derecho al trabajo es un abuso, que esto, que lo otro, aquello. Bueno, las primeras normas legales dedicadas al trabajo específicamente fueron normas hechas por los empleadores. Aunque hoy parezca mentira, hace 200 años atrás, que en definitiva no es tanto, si yo era un obrero calificado en una empresa y quería mudarme a otra ciudad, me estaba prohibida, pero el padrón no me lo permitía. Yo tenía que vivir en la ciudad donde estaba la empresa para la cual yo trabajaba. Esto, que puede parecer mentira, era una realidad. No se permitía a los trabajadores especializados, calificados, ir de una ciudad a otra porque los necesitaba el patrón. Y había leyes dictadas para que no se pudieran mudar. También había normas que prohibían a los obreros, a los trabajadores, organizarse para discutir sus derechos. Estaba prohibida la organización sindical y era considerada una organización ilícita, o sea, castigada por el derecho penal con pena de cárcel. También, por supuesto, estaba prohibida la huelga. La huelga estuvo prohibida durante mucho tiempo. Y uno entonces se pregunta, bueno, pero ¿cómo? Hoy existen sindicatos, existe huelga, existe negociación paritaria, existe todo esto. Sí, existe, porque lo arrancaron, con estos derechos los arrancaron los trabajadores al capital. No fueron regalos de nadie. No son obra ni de un legislador, ni de un juez, ni de un... A ver, sí. Ni de un abogado. Es obra, ha sido obra de los trabajadores, todo lo que es el derecho al trabajo. Los trabajadores comenzaron peleando, haciendo huelgas, a pesar que las huelgas estaban prohibidas. Y tanto pelearon haciendo huelgas que terminaron obligando a los empleadores a reconocer el derecho de huelga. Comenzaron peleando, haciendo sindicatos que estaban prohibidos, y tanto lucharon por esos sindicatos que obligaron a los empleadores a aceptar la existencia de los sindicatos. Y lo mismo con la negociación colectiva, con cada uno de los derechos que se han ido discutiendo a lo largo de todos estos años. Entre esos derechos hay algunos que son fundamentales. Por ejemplo, que para los trabajadores fueron fundamentales, por ejemplo, el de una jornada limitada de trabajo. La cuestión es, si yo soy una máquina, si soy un tornillo más en la actividad de la empresa, o soy una persona que tiene, además de la actividad en la empresa, derecho a vivir con una familia, a ir al cine, al teatro, a jugar un partido de fútbol con los amigos, a tomar cerveza con los amigos, a tomar vino en algún lugar donde sea, con la gente que uno quiere, con la gente que uno está bien, a ir a ver un espectáculo deportivo. Todos esos son derechos que hacen en la vida de cualquier persona y que son derechos fundamentales. Parece como a veces uno habla y estaría hablando de derechos menores. No, son derechos fundamentales que hacen a que podamos ser más o menos felices en la vida. Y para poder ejercer esos derechos necesitamos tiempo. Porque la cuestión del descanso no es solo para dormir y estar en condiciones de trabajar mañana nuevamente, en condiciones físicas. La condición de descanso además es para que yo pueda dedicar parte de mi vida a lo que yo entiendo como placer. Simplemente eso, que es un derecho, ni más ni menos. Pero es un derecho muy peleado. Para dar una idea, estos compañeros que fusilaron, que ahorcaron en Chicago, fueron ahorcados por una movilización sindical, por una lucha sindical, que justamente era por las 8 horas de trabajo. Por las 8 horas de trabajo, ni más ni menos. Por eso se les mató. En un juicio fraguado, por supuesto. Cuando yo digo esto de que el derecho es lo que no es justicia, el juicio fue absolutamente fraguado, fue una burla, fue un desprecio de todas las garantías de defensa, y después de muchos años de la muerte de estos compañeros, el gobernador del estado pidió públicamente disculpas, reconociendo que había sido todo mentira. Ya está. Estaban muertos. Est esto también es el derecho. Los juicios fraguados, los jueces injustos, las mentiras, todo eso es lo que ustedes probablemente van a encontrarse en la vida como trabajadores. Esto es habitual, esto pasa. Y ahora vamos a ver cómo enfrentarlo, pero cuando hablaba de jornada, también es tan importante el tema de la jornada que a nivel mundial existe la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización formada por representantes de trabajadores, de empleadores y de gobiernos. De todos los países se reúnen habitualmente como sede principal en Ginebra, en Suiza, y periódicamente sacan resoluciones que se llaman convenios. Convenios que son de aplicación obligatoria para la mayor parte de los países. Para la Argentina son de aplicación obligatoria. El primer convenio que sacó la Organización Internacional del Trabajo, el número uno, fue sobre la jornada laboral. Porque era el derecho que más estaba en discusión, la necesidad de limitar la jornada laboral. En ese momento se había salido de una guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, los empleadores estaban débiles, los sindicatos presionaron fuerte y se consiguió establecer la jornada máxima de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. Eso era lo máximo que se le podía hacer trabajar a cualquier persona. Ese derecho conquistado en aquella época, hace ya 100 años atrás, hoy se ha perdido en gran parte. Hoy se ha perdido en gran parte. Primero, porque se reducen los salarios de tal manera que lo obligan a uno a trabajar las extras. Si yo no trabajo las extras no me alcanza, salvo en algunos puestos de trabajo no me alcanza. Entonces me obligan a hacer las extras y se distorsiona todo, porque entonces ya no hay una jornada de 8 horas, hay una jornada de 10 o 11 horas diarias. Segundo, pero como decía que la ley es tramposa muchas veces, cuando acá en Argentina se dictó la ley 11.544, que es la ley de jornada, se cambió una letra. Y lo que decía, la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 horas semanales, se puso la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y a partir de esa letra, la I por la O, los empleadores dijeron, bueno, mientras se cumplan 48 horas semanales, el empleado puede trabajar 9 horas diarias. Dice, pero el convenio decía 8 horas diarias. No, pero es, dice 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esto no lo dice el convenio internacional. Y ese convenio internacional, según nuestra Constitución, tiene más fuerza que la ley. O sea que tendría que ser aplicado obligatoriamente por los jueces. Sin embargo, en la historia de nuestro país, en las últimas décadas, debe haber 2, 3, 4 o 5 sentencias de jueces que han decidido tiene valor el convenio por sobre la ley y no se puede hacer trabajar a la persona más de 8 horas por día. Uno se pregunta a los demás jueces, ¿qué están leyendo? O no conocen el convenio de la OIT. Por otra parte, no en todas las actividades, pero en muchas actividades, los empleadores pudieron imponer, fundamentalmente en la década de 90, ya existía antes pero muy poco, masivamente en la década de 90 en muchas industrias, lo que se llama turnos rotativos. Pocas cosas destruyen tanto como el turno rotativo. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el turno rotativo es destructor de la persona, porque uno va cambiando una semana de tarde, una semana de mañana, una semana de noche, el ciclo vital de cada uno no se acostumbra a eso y se van generando serios problemas reconocidos por médicos y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto no es un invento de un delegado sindical, un abogado sindical o un trabajador activista. Esto está reconocido institucionalmente. Y acá también hay una trampa. Porque el convenio colectivo, el convenio de la UT, convenio 1, decía que lo que podía haber era trabajo continuo, que era cuando alguna actividad no se pudiera parar en ningún momento, un grupo de trabajo tenía que reemplazar al otro cuando estaba terminando, sin ningún tipo de interrupción. Esto estaba pensado para actividades como las calderas, mantenimiento de calderas en una fábrica. Una caldera no se puede apagar, porque poner una caldera en algunas fábricas tarda 24 horas en prenderse de nuevo. Entonces, el comandante decía, bueno, a ver, acá no podemos tener, hacer una interrupción entre jornada y jornada. Y entonces se reveló... Nosotros tampoco. La primera 14, 24 horas. Claro, sí, ya sé. ¿Cómo puedo contar las primeras anécdotas de él? No, trataba de empezar con lo. Además, se establece, el convenio este decía: bueno, cuando se trata de este tipo de trabajo continuo, la jornada puede no ser de 58 horas, de 48 horas. Puede haber una jornada máxima de 56 horas la semana, siempre y cuando después se compense. Cada tres semanas después tiene que haber una compensación, reducir la cantidad de horas o más días de descanso para compensar esta situación especial. Bueno, esto que había abierto la puerta con el OIT de aquella época, de 1919, y que obedecía a razones técnicas, se distorsionó absolutamente. Absolutamente, y hoy en día cualquier empresa pone lo que se llama trabajo continuo y establece turnos rotativos que van girando y siempre sin parar por conveniencia económica, algo que nunca permitió el convenio de la OIT, que decía que tenía que haber razones técnicas claras y concretas para poder hacer esta excepción a la jornada laboral. Bueno, la jornada laboral, el convenio de la OIT se destrozó a partir de todas estas reglas que se fueron sancionando, violando el convenio de la OIT, que según nuestra Constitución, el artículo 75 de nuestra Constitución, inciso 22, ese convenio de la OIT es parte de la Constitución nuestra y tiene fuerza sobre la ley. Y me dice, ¿y qué pasa con los jueces? Nada. No van a encontrar un juez que se anime a decir... Hay algunos jueces que realmente son de mucho coraje y dan la pelea. El problema es que estos jueces a su vez saben que lo que deciden en sentencia de primera instancia se los va a revocar la Cámara de Apelaciones. Y si algún juez de la Cámara de Apelaciones, algunos jueces, piensan que podrían dar la pelea, saben que esto se lo revoca la Corte Suprema. Bueno, ustedes habrán leído en los diarios toda la discusión que hay sobre esta Corte Suprema, que aparte de las Cortes Supremas que hemos tenido en las últimas décadas, es una de las peores. Y ha dictado muchas sentencias en contra de los trabajadores. Muchas sentencias. Entonces, este es uno de los problemas. O se dictan leyes que violan la Constitución y que se aplican igual, o los jueces miran por otro lado y aplican la ley como consideran que responde a los intereses del poder. Y esto es un problema serio, porque a lo largo de estas últimas décadas los trabajadores han ido perdiendo cada vez más derechos, por ejemplo en el tema de la jornada, donde se ha ido deteriorando todas las garantías para evitar una jornada de explotación. Si yo tengo turnos rotativos, me es muy difícil estudiar. Si yo tengo turnos rotativos, me es difícil tener hobbies. Uno dice, hobby, sí, hobby. Yo quiero hacer música. Y quiero encontrarme con mis amigos a hacer música. Sería un perro, pero yo quiero hacer música. Y resulta que tengo el turno rotativo, tengo que esperar para encontrarme con mis amigos una vez por mes. Obviamente no puedo. Por más que quiera, no puedo hacer lo que quiero hacer. Y esto por eso es una cosa. Nunca puede practicar. Nunca puede practicar. Entonces, este tipo de cosas son la destrucción de derechos contrariamente a lo que dice la Constitución y a lo que dicen las normas internacionales. O algunas empresas hacen eso para cansar al empleado para que renuncie. Exactamente. Esto, ahora vamos a ver también otras cosas que se hacen para alcanzar a los empleados. Y vamos a ver lo que es la discriminación hacia los trabajadores. Obviamente que hay otro problema también en jornada de trabajo. Todas las por algo es jornada de trabajo y descanso y lo que es la vida lógica del trabajador. El otro problema son los ritmos de trabajo. Es decir, yo trabajo un determinado ritmo y viene el empleador y me dice, mira, a partir de ahora yo quiero que incremente tu ritmo porque a mí lo que vos haces no me sirve así. Pero yo trabajo en una línea de producción, van pasando las cosas, yo tengo que cumplir mi tarea, y va el empleador y aprieta el botón y aumenta el ritmo de la línea de producción. Esto como en la película Tiempos Modernos, donde uno va enloqueciéndose porque tiene que cumplir con su obligación y el empleador le va cambiando la obligación cada vez que quiere. Este es otro de los problemas serios. ¿De qué me sirve una jornada lógica de 8 horas si me van a sobreexplotar tanto en esa jornada, si me van a sobreexplotar tanto que cuando termino las 8 horas solo sirvo para llegar a mi casa y irme a la cama? Esto a su vez está encadenado con otra cuestión, que es muy dura para los trabajadores, que tiene que ver con la salud laboral. Siempre ha habido discusión con respecto a la salud laboral. Porque al empleador le interesa la persona del trabajador. El trabajador es un tornillo más y sabe que el día que se oxide, lo tira y lleva otro tornillo. Punto. Entonces, no tiene problema en eso. Y para el empleador, invertir en seguridad laboral es un gasto. Y un gasto que muchas veces piensa que no le da ganancia. ¿Por qué va a invertir en seguridad laboral si no le da ganancia? Para que ustedes tengan idea de la magnitud de este fenómeno, hay algo que vale la pena saber, porque esto generalmente no se sabe. En el año 95, en plena ofensiva contra los trabajadores, se dictó la primera ley de riesgo de trabajo, después tuvo varias reformas, y esa ley de riesgo de trabajo clasificaba a las empresas en 4 categorías. 1, 2, 3, 4. Una categoría que cumple toda la ley laboral, toda la ley de seguridad, toda la normativa de seguridad. Una que la tiene casi cumplida pero le faltan algunos detalles. Otra que está ya más en falta y otra que es un desastre. Bueno, lo interesante de esto es que las empresas tenían que ser clasificadas así y las empresas que no cumplían se le iba a dar 3 años de plazo para cumplir. Uno se preocupa, bueno, ¿por qué 3 años de plazo y tanto yo qué hago con mi vida? Y si yo me muero en esos 3 años de plazo donde la empresa tiene el tiempo para cumplir, pero dejemos eso de lado. Cuando se comenzó con la clasificación de las empresas, por sorpresa, se descubrió que en este país ninguna empresa llegaba a la categoría 1. Ni siquiera las multinacionales. Nadie. No existía empresa en categoría 1. Ya que todas las empresas violaban la ley de seguridad e higiene. Todas. Absolutamente todas. Por supuesto no la violaba de la misma manera la Ford que el tallercito mecánico del barrio, que por ahí con menos dinero también más violaba la ley de seguridad. Pero todas las empresas violaban la ley de seguridad de higiene, lo cual obligó a dejar sin efecto todo eso y a pensar otro sistema para ver cómo ir regularizando. Bueno, del año 95 hasta ahora pasaron unos años. Hoy estamos igual o peor. Hoy estamos igual o peor. Yo, para que tengan también, porque estas anécdotas a veces y ejemplos vienen bien para ir haciendo una idea más clara de lo que ocurre y que muchas veces no se sabe. Yo estuve en estas últimas semanas varias reuniones en el Ministerio de Trabajo asesorando a un sindicato discutiendo con la empresa Bridgestone. Firestone, los neumáticos. Bueno, Bridgestone no cumple nada. multinacional, de origen japonés, ahora más que nada capital estadounidense, no cumple nada. Uno dice, no una empresa grande, no cumple, al punto que el sindicato le pidió una inspección del Ministerio de Trabajo de la provincia, cayeron los inspectores para ver carga térmica, se llama carga térmica, el calor que hay en el lugar de trabajo en determinados sectores que puede o no aguantar el trabajador. Bueno, la carga térmica era tan grande, hacía tanto calor, por ejemplo, el sector de vulcanizadoras, el sector de bambú y otros sectores, que los inspectores del Ministerio de Trabajo dijeron, bueno, en estas condiciones, cada hora el trabajador tiene que descansar 15 minutos, tiene que trabajar 15 minutos y descansar 45, para no enfermarse. Trabajar 15 y descansar 45. Por supuesto que la empresa puso el grito, pero estos fueron los inspectores del Ministerio de Trabajo. Acá no hubo trampa. Se midió la carga térmica. Está bien, uno puede decir, se midió la carga térmica de las fines de enero, donde el verano ayuda. Pero entonces la respuesta es, bueno, pero por lo menos en diciembre, en enero y febrero, tendría que ser así. Trabajar 15, descansar 45, hasta que cambien las condiciones de seguridad en la planta, y el resto del año ir midiendo y ver cuánto tiempo tiene que trabajar o no la persona, el compañero. Bueno, esto se discutió en el Ministerio de Trabajo y se discutieron muchas más cosas. Entonces la empresa llevó tres ingenieros de seguridad, empezó a explicar que no, que ellos estaban muy preocupados por poner todo en regla, que ellos iban a mejorar las condiciones de trabajo, y empezaron a decir lo que estaban planificando para el 2023, para el 2024, para el 2025, para el 2026. Pero digo, a ver. Y la gente, mientras tanto, ¿qué? Claro, la funcionaria del ministerio se hizo eco y le dijo a la empresa, pero ustedes no pueden decir esto hasta el 2026. Mientras tanto, la gente, ¿qué? Pero además, yo saqué la copia de un escrito que habíamos presentado de denuncia en el año 2018, 5 años atrás, denunciando casi todas las cosas que hoy estábamos discutiendo. Pasaron 5 años y no habían hecho casi nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay actividades, por ejemplo, que los trabajadores que se jubilan tienen muy escasa sobrevida. Muy escasa sobrevida. Porque han estado tan destruidos, hablando de relación laboral, que cuando terminan, están mal. Hay actividades donde hay compañeros que tienen 30 años de edad y tienen la columna vertebral de una persona de 60 años, de tan estropeada que está. Esto no es un tema menor, porque esto significa que nos van dañando, que van dañando nuestros cuerpos, que van dañando nuestra salud. Y uno, cuando es joven, no se hace tanta idea, pero cuando empieza a acumular los años y ve que no puede, porque no va a poder jugar a la pelota más, punto, eso ya está. Cuando empieza a tener las primeras patologías, se va a dar cuenta de eso. Pero además, no va a poder ir a bailar, tampoco más, porque va a descubrir que la rodilla la tiene dañada. Se dañó la rodilla, son pavadas, por dice. No va a poder dormir en una posición normal nunca más. Tienen que dormir en una determinada posición para poder dormir sin que les duela el cuerpo. Esto ya es una pavada más grande, parecida, ¿no? Más importante. De acá en más, todas esas cosas que parecerían que no son y que realmente sí son esenciales para la vida de una persona, se van multiplicando. Se van multiplicando. La pérdida auditiva. Hay actividades donde el grueso de los trabajadores a los 50 años ya tienen enormes problemas auditivos. No escuchan. Y esto puede ser genético en algunos, pero no en todos. Cuando uno ve, yo recuerdo haber estado en una reunión con trabajadores de los viejos astilleros Astarza, que ya no existen más, y todos, absolutamente todos, eran sordos. todos tenían audífonos, por las condiciones de trabajo que habían desarrollado sus tareas. Entonces, esto no es un tema menor, porque a cada momento aparecen nuevos problemas que los trabajadores incluso muchas veces ignoran. En el caso, por ejemplo, de la enfermería, el levantar al paciente exige primero una técnica determinada y muchas veces tendría que estar regulado estrictamente para evitar las enfermedades que tienen muchos de los compañeros y las compañeras que trabajan en la enfermería, que se termina arruinando la columna. Sobre esto hay estudios, pero ¿qué clínica respeta realmente la condición de trabajo y cómo tiene que desarrollarse la tarea? Y uno dice, bueno, ¿y yo? ¿Por qué me voy a jorobar? Los colectiveros terminan en un porcentaje muy grande con problemas psicológicos o psiquiátricos. En un porcentaje muy grande. Porque tiene que cumplir con determinados horarios, por lo que es el tránsito, por las condiciones en que son vigilados, por las condiciones de trabajo, además de tener una gran porción problemas de varices, por estar sentados toda la jornada laboral, y problemas de columna, que también tienen problemas de columna, terminan muchos de ellos con problemas psiquiátricos, psicológicos. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas arreglan con ART para que no se los reconozcan. Y se tienen que ir. Yo recuerdo el caso, durante unos cuantos años me tocó asesorar, hoy sigo, pero ya por, nada más por temas de derecho colectivo, pero asesoraba el tema puntual y también derecho individual a la Comisión Gremial de la Línea 60, delegados muy combativos. Y una, el problema ya se había agrandado, porque tenía muchos compañeros que cuando iban a RT no le reconocían la enfermedad. El último caso había sido un compañero que se enojó y rompió todo, se puso nervioso, el médico empezó, no te puedo reconocer licencia, se levantó, pasó la silla, empezó a pegar, pum, rompió esto, lo otro, aquello, la garganta que le puta. Un compañero que estaba en malas condiciones y que además el psiquiatra lo estaba atendiendo, lo estaba menospreciando, lo estaba gastando y le estaba diciendo que tenía que volver a trabajar en esas condiciones. En esas condiciones se los hace trabajar y después ocurre lo que ocurre, porque esto no afecta solo a los trabajadores que manejan el colectivo. Afecta a los trabajadores que viajan en el colectivo, que tienen un chofer que no está en condiciones de manejarlo, pero que lo obligaron porque no le reconocen la licencia. Lo que hizo la 60, en aquel momento la clínica de la ART estaba en la calle Nogoyá y movilizó colectivo, movilizó gente, lo dio la clínica, y armó tal despelote, y además presentamos denuncias a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que aflojó bastante la cuestión. Ustedes me preguntan, ¿se solucionó? No se solucionó, aflojó bastante. Los casos más extremos ya no aparecían, algunas cosas cambiaron, pero no se pudo solucionar, porque lo estaba peleando una comisión gremial sin el sindicato, porque el sindicato estaba pateando a favor del empleador. Trabajadores del subterráneo. Ustedes no tienen ni idea cuando viajan el subte el estado de los frenos de los subtes. Yo fui a una actividad que se hizo hace mucho tiempo en el Hotel Panamericano y expusieron sobre las cuestiones de seguridad. Y estaba al lado mío una persona que en un momento dado me dijo, yo no viajo nunca más en el subte. Esto fue lo que le llevó a esa persona. Entre los estados de los frenos, las cuestiones de cables eléctricos que muchas veces pueden llegar a tocar los vagones porque están en malas condiciones, y el problema que afecta a trabajadores y a pasajeros de un producto cancerígeno, una sustancia cancerígena que es el asbesto. En los vagones del subte, no en todos los vagones, pero más o menos de ser el 75-80% de los vagones hay asbesto. Y es sustancia cancerígena. En los talleres de subterráneo hay asbesto. Y es sustancia cancerígena. Esto se viene peleando hace mucho. Hay dos compañeros que son un ingeniero en seguridad y un licenciado, que son miembros del taller de estudios laborales que yo integro, que vienen asesorando al sindicato en esto. Pero las peleas son muy fuertes, porque desde el gobierno de la ciudad no quiere saber nada con presionar a la empresa, y la inversión que tienen que hacer es grande. Entonces, el tema del retiro del asbesto no es un tema menor. No es un tema menor. Porque el asbesto, ellos tienen varias muertes de cáncer donde los informes médicos dicen que son por asbesto. O sea, no es que ellos piensen que es por asbesto. Ellos tienen la copia de los informes médicos donde informan el contagio por asbesto y la muerte por asbesto. Asbestosis. No solo en los vagones del subte. No sé si alguno trabajó o piensa trabajar en el Hospital Posadas. El Hospital Posadas tiene problemas de asbesto en su edificio. Y yo no sé cuántos otros hospitales tienen problemas de asbesto. No lo sé. El Borda. Bueno, por eso es que esto son cosas que realmente no se saben, o que uno las pasa de largo. Y sin embargo, el problema está en que un día uno empieza a sentirse mal, va al médico, le hacen los análisis, le dicen, mira, tenés cáncer, te vas a morir, y te vas a morir porque estuviste expuesto al asbesto. En la industria del neumático, en los que se llaman sectores de Bambury, hay productos químicos, que algunos de ellos son cancerígenos. La pelea que se está haciendo ahora es para obligar, porque lo dice la ley, obligar a las empresas que identifiquen claramente cada producto, para ver qué se hace y cómo se evita esos productos. Porque las empresas mienten y sacan el cartelito del fabricante donde dice que el producto es de tal característica y que puede causar cáncer. Lo sacan. Esto me pasó con la empresa Shell, la petroquímica, que está, la destilería que está acá en Dock Sur. Tenía en ese momento muchos productos cancerígenos. Y había trabajadores que morían de cáncer por el mismo tipo de cáncer o por el mismo tipo de enfermedad. El problema está que la discusión se dio, y fue una discusión muy, muy grande, que la empresa se le había retirado de todos sus productos químicos la identificación. Entonces, donde tenía que estar la fórmula química, la reemplazaba por nombre de fantasía. Polvito para esto, polvito para lo otro. Y uno no podía saber si es cancerígeno o no, si esto no está clasificado, porque los productos químicos tienen clasificación y los fabricantes tienen la obligación de decir cuáles son los que tienen riesgo de cancerígeno o no. Ahora, si el fabricante se lo vende a la empresa y la empresa le quita los rótulos y los oculta con un nombre de fantasía, ¿cómo hace el trabajador para saber si está trabajando con un producto químico cancerígeno? Y uno dice, bueno, pero ¿y el empleador? ¿Le importa? ¿No le importa? No le importa. A mí me tocó con ayer una discusión, porque ya no me acuerdo bien el tema, era un tema de salud, y la empresa no daba el brazo a torcer. Y le hicimos mandar a la comisión gremial una carta de documento al presidente de la empresa, diciéndole, mire, nosotros denunciamos esto, esto, esto y esto. Usted ya está en conocimiento, porque lo estamos notificando formalmente, de estos riesgos inmediatos. Si se da el caso de un accidente por estos riesgos, en que el trabajador sufra lesiones serias o pierda la vida, haremos la denuncia penal correspondiente. Por supuesto, la empresa empezó a cambiar. Era la seguridad de unos tanques. Comenzó a cambiar, porque cuando el presidente de la empresa vio que podía correr su libertad, ya no era que estuviera arriesgado la vida al trabajar, estaba arriesgando su libertad. Entonces iba, no, muchachos, llama al ingeniero jefe, o sea, hay que cambiar estas condiciones. Pero esto no puede ser así. Esto es un disparate. Esto es una barbaridad. Esto es lo que se ve cotidianamente y que realmente nosotros muchas veces no tenemos idea de lo que pasa. para todos estos problemas y para muchos más problemas, el Estado es enorme. Yo, y lo que menos quiero hacer es terminar con una charla absolutamente depresiva. Pero ya bastante paria está tirando. Pero sí para una charla para que veamos. No se remonta con nada. Sí, sí, porque los trabajadores saben dar pelea. Saben dar pelea. Y para eso está la organización colectiva. Está la organización colectiva. ¿Que tiene dificultades? Sí, tiene muchas dificultades. Muchas veces las direcciones de los sindicatos han sido robadas, expropiadas, y están en manos de personajes que no responden a los intereses de los trabajadores. No siempre. Hay dirigentes sindicales que no son buenos dirigentes sindicales, por ahí muchas cosas, pero que son honestos y que tratan de representar. Después lo otro es la capacidad o la ideología que tenga el dirigente. Pero hay dirigentes sindicales que sí, realmente son una basura, se podría decir, pero bueno, están, siguen estando y son lo que son. Pero los trabajadores se organizan a pesar de eso. A pesar de eso. A veces ganando a los sindicatos, a mí me tocó participar en triunfos de ganar sindicatos, cuando la UTA, la Unión de Transporte Automotor, no permitía a los trabajadores del subte organizarse, ahí me tocó participar en la formación del sindicato del subte. Me tocó hacer el estatuto del sindicato del subte y la inscripción gremial. Y para ellos fue una enorme victoria porque a partir de ahí comenzaron a dejar a la UTA de lado y empezaron a poder pelear de otra manera. Y me tocó participar en una experiencia muy linda donde tras 300 trabajadores del subte hicieron reuniones en forma de taller para discutir una propuesta de convenio colectivo. No es un tema menor. Para eso tuvieron que investigar todo lo que eran sus condiciones de trabajo, reflexionarlas, pensarlas y hacer propuestas. Y algunas de sus propuestas, no todas, terminaron siendo aprobadas por la fuerza gremial, por supuesto, en negociaciones con los empleadores. Y pudieron cambiar algunos sistemas de categoría, pudieron cambiar algunas cuestiones que eran importantes para ellos. Muchas veces no se consigue ganar el sindicato, no es fácil, es un terreno de muchos obstáculos. Pero para eso también están las comisiones gremiales. Y eso es una experiencia muy, muy rica de los trabajadores. Yo, para que tengan idea, el sistema de delegados de personal que tenemos en la Argentina es un sistema que no existe en otros países. No existe en Chile, no existe en Uruguay, no existe en Brasil, no existe en Paraguay, no existe en países europeos, tiene otro sistema de estructura. El sistema de delegados que tenemos nosotros fue inventado por los trabajadores. No había ninguna ley que lo contemplara. Los primeros delegados en nuestro país aparecieron en 1920, en la década del 20. La primera ley que habló sobre delegados y reconoció delegados es de 1958. En 1958, años después, y se hizo una ley, la ley sindical, se hizo esa ley para tratar de recortar los poderes de los delegados, porque eran demasiado poderosos para el capital. Demasiado poderosos. Muchos de los conflictos colectivos más grandes estaban llevados adelante por los cuerpos gremiales, no por la dirección de los sindicatos. De ahí en más, ha sido una pelea muy fuerte, porque desde los empleadores siempre se intentó recortar el poder de los delegados. Pero los delegados en muchos lados han respondido una y otra vez de manera inteligente, buscando alternativas, organizándose de otra manera, viendo cómo contrarrestar la ofensiva del empleador y de sus abogados. Han encontrado muchísimas maneras, y hoy en día en muchos lados de los sindicatos no tienen direcciones representativas o fuertes, son los cuerpos gremiales los que se ponen sobre la cabeza la representación de los trabajadores y consiguen parar ofensivas y consiguen ganar derechos. Esto hizo que, y con esto voy cerrando ya, esto hizo que en un momento dado se despidiera a muchos delegados, a muchísimos delegados. Pero también A partir de la crisis de 2001, hubo una presión social muy fuerte, muy grande, y se consiguió que se aplicara la ley antidiscriminatoria, la 23.592, para anular los despidos de los delegados injustamente despedidos. Hoy en día debe haber miles de delegados que han sido reinstalados en su puesto de trabajo, delegados y activistas, no solamente delegados, delegados y activistas que han sido reinstalados en su puesto de trabajo, a veces por la movilización de los compañeros y a veces por la acción judicial. O sea que esto ha sido, y esta movilización judicial, esta acción judicial ha sido posible por la presión de los trabajadores en 2001, 2002, 2003, 2004, de aquel que se vayan todos en adelante. La presión fue tan grande, la multiplicación de los conflictos fue tan grande que obligó a los jueces a retroceder y a cambiar su forma de dictar sentencia en este tema. Y a partir de ahí se consiguió hacer que se podía restaurar a activistas y a delegados que habían sido mal despedidos. A mí me ha tocado en la particular, por ejemplo, asesorar a sindicatos de la comisión directiva, tienen 4, 5, 6 trabajadores activistas restaurados y que ahora son directivos del sindicato. Entonces, siempre, siempre ha sido difícil la lucha de los trabajadores, pero también es cierto que siempre los trabajadores han podido organizarse y han podido responder. Hay etapas históricas, obviamente estamos pasando una etapa muy difícil donde nos están golpeando duramente. Pero también es cierto que nadie de los que estamos acá, ni nadie de afuera, sabe cuánto va a durar esta etapa. Y en qué momento los trabajadores pueden decidir que se termine, porque son el único sujeto social que está en condiciones de parar la ofensiva de la patronal. El único. Acá, más allá de la pertenencia política de cada uno tenga, la realidad es que son los trabajadores como sujetos sociales cuando se organizan, cuando deciden la pelea a fondo y en forma masiva, cambian la historia de los países. Cambian la historia de los países. Esto ha pasado muchísimas veces. Ha pasado en la Argentina. Es decir, el 2001 no salió de la nada. Fue el producto de enormes movilizaciones, la marcha federal, la marcha blanca, los conflictos ferroviarios, etc., que terminó multiplicando una resistencia que llevó finalmente a el que se vayan todos. Entonces, cuando yo digo, bueno, vengo a reflexionar, vengo a decir, bueno, mi obligación es plantear estas cosas que son difíciles, que son duras, pero que ustedes las van a vivir cotidiano, pero también plantear que está en los trabajadores el organizarse como sujeto social, el poder responder y el poder construir algo diferente. Para eso, algún consejo final. Muchas veces, porque no siempre nos movemos en un ambiente de trabajo fácil. Entonces, los trabajadores que asumen la responsabilidad de pelear por sus derechos y de pelear por los derechos de los compañeros tienen que manejarse con inteligencia, tienen que manejarse con imaginación. Muchas veces hay formas de pelea que salen de lo común y que pueden dar resultado. Yo recuerdo una empresa, un frigorífico grande, donde los trabajadores, como no tenían fuerza para hacer huelga, hacían asambleas, no largas, asambleas de una hora, pero elegían el momento pico de producción de la empresa para hacer la asamblea, cortarle la producción y perjudicar al empresario. Una vez ese frigorífico tenía exportación de carne a Europa, llegaron los inspectores de Europa y en el momento que estaban entrando en la planta, los trabajadores decidieron hacer asamblea, corriendo a los gerentes desesperados, pidiendo por favor, casi de rodillas, que no hicieran la asamblea. Bueno, esto es imaginar en qué momento uno puede perjudicar y enfrentar al empleador. Una vez esa empresa le puso cámaras para ver lo que hablaban en la asamblea, y los trabajadores que decidieron es ponerse todos en fila de espalda a las cámaras y todos andaban para el otro lado. Esto es pelear con imaginación, y quienes más han demostrado la capacidad de pelea son los propios trabajadores. Yo podría estar 2, 3, 4 horas contando anécdotas de cómo se han inventado formas de lucha, cómo se han inventado formas de reclamo, cómo se han inventado respuestas para poder torcer el brazo a los empleadores. Acá no hay nadie que tenga la vara mágica. Los únicos que tienen la posibilidad de cambiar la historia son los propios trabajadores. Si la pregunta ¿es fácil? No, no es fácil. Pero yo no tengo duda alguna que tienen la capacidad para eso. Y que cada uno tendrá que hacer su experiencia y saber construir con los compañeros para poder hacer un lugar de trabajo diferente y un mundo en definitiva diferente. Muchas gracias, Guillermo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Yo. ¿Tiene una pregunta, profe? Bueno. Hola, buenas, muchas gracias ante todo. La pregunta apunta al tema de la jornada laboral que se trató bastante. Nosotros tenemos muchísimos problemas en los hospitales públicos con la cuestión de la jornada laboral, porque generalmente exceden, o sea, tenemos jornadas de 10 horas, de 12 horas, de 14 horas, de 18 horas, o sea, exceden casi siempre las 8. Y sucede, sobre todo desde el 2012, que en el 2012 se reunieron nuestros delegados paritarios y, como no saben leer y escribir, parece, yo qué sé, se confundieron y pusieron en un acta paritaria que después se ratificó que la jornada máxima era de 6 horas. Entonces, a partir del 2012, los colegas, los compañeros que hacen demandas, lo que nosotros hicimos medidas cautelares, les sale favorable el cumplimiento de la jornada laboral de 6 horas. En este momento somos 12.000 más o menos trabajadores del gobierno de la ciudad y más o menos unos 500 a los que ya les salió favorable la jornada de 6 horas. Lo que yo no termino de entender es por qué estas medidas son individuales. O sea, en mi hospital, por ejemplo, son 25 o un poco más, casi 30, que tienen jornada laboral de 6 horas. Todos los demás tenemos jornadas de 12, 14 horas. Esos que hicieron su medida cautelar o se iniciaron una demanda, se les respeta. Cobran el mismo sueldo que yo, trabajan menos de la mitad de las horas. Ahora, en todo este caso siempre es así individual. Me llama mucho la atención por qué no nos respetan la jornada laboral a todos sobre una paritaria que ellos se pusieron de acuerdo y ellos firmaron. Sí. A ver, esto tiene una explicación. En realidad, yo cuando decía que las leyes son tramposas, la ley de asociaciones sindicales fue una ley que cuando se sancionó fue muy discutida, muy peleada, y tiene cláusulas buenas y cláusulas malas. Una cláusula que ha dado lugar a mucha discusión es aquella donde dice que el sindicato puede reclamar por los derechos colectivos de sus afiliados o de los trabajadores que representan el ámbito de actividad, pero no por los derechos individuales. Claro que yo podría decir, bueno, pero cuando se trata de una jornada que arranca toda es un derecho colectivo, pero también tenemos un invento que se hizo a partir de la década del 60 y pico, donde se dice que esos derechos no son colectivos, sino que son plurindividuales. Esto no surge de la Constitución, no surge de la ley, no surge de nada, es un invento. Pero que los jueces, algunos lo aplican, ¿no? Muchos de los jueces lo aplican. Entonces no les permite al sindicato hacer el reclamo por la totalidad de los trabajadores. Que sería evidente que más fácil la organización, que más fácil podría hacer un reclamo colectivo de todos. Para eso hay alguna acción que se está explorando, una acción de Estado, que es una acción colectiva que no tiene mucha tradición en nuestro país, pero que se está haciendo en algunos casos y ha tenido alguna recepción favorable por algunos jueces, que quizás un sindicato podría explorar por ese lado, pero no diría con certeza el resultado. Y lo otro, en realidad, sería trabajar en asambleas y hacer juicios, por ejemplo, de 5 o 10 trabajadores de grupo y tratar de meter 30, 40, 50 juicios y en realidad que no estén tan individualizados. Uno de los problemas más grandes para los trabajadores es la individualización del conflicto. Yo solo estoy más expuesto a la represalia o estoy más libre del reclamo. En la medida que el conflicto se multiplica, es mucho más fácil para mí. En el caso de la jornada laboral tenemos unos 500 juicios ganados, un poco más, pero claro, somos 12.000. Claro. Ahí tendría, no conozco cómo se maneja el sindicato, en realidad tendría que haber un trabajo muy fuerte para convencer al sindicato, a los trabajadores, que incluso si el sindicato no se anima a hacer una acción colectiva, que no sé si debería lugar o no, porque algunos jueces la aceptan y otros no, en este tipo de casos, pero podría convencer a la gente de que, habiendo tantas sentencias favorables, se formen grupos de 5, de 10 y hagan que en poco tiempo pase a multiplicar acciones de 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores. Pero sí, esto tiene que ver con ese cerrojo que se le puso a los sindicatos para que no puedan hacer reclamos colectivos a los trabajadores en este tipo de cuestiones. Eso es, por eso es. Es un disparate, pero es. Yo tenía una pregunta cortita. Sé que en algunos de estos conflictos donde hay trabajadores que son referentes pero que no forman parte de un gremio y son despedidos, porque también es un modo de amedrentamiento, lo que se usa es la figura del delegado de hecho. Si nos podés explicar un poquito qué es un delegado de hecho, o sea, cómo funciona. Sí, yo la he utilizado un tiempo, ahora no la utilizo tanto. A ver, en realidad más que el problema está que a veces utilizamos un término que después dejamos de utilizar, pero hay abogados que lo siguen repitiendo y queda. En realidad, lo que estamos hablando es un trabajador que tiene actividad gremial. Y esa actividad gremial hace que esté más expuesto, representa a sus compañeros, porque o el sindicato no se mueve, o los delegados no se mueven, o no hay cuerpo de delegados, y empieza a representar a sus compañeros o a colaborar con los delegados sin ser delegado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se lo despide con cualquier argumento. Ese compañero tiene que ir a la justicia, puede ir a la justicia pidiendo la nulidad del despido, diciendo que él fue despedido por su actividad como representante de los compañeros de trabajo en determinados reclamos gremiales. Por eso se dice delegado de hecho. No es delegado, pero de hecho funciona como... Serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. todos los...